se siente, la música se canta, la música es calma, que endulza el alma, cantando de cosas olvidas, las penas valoras, las cosas te quitas. Puedo un merengue cantar o bailarlo pegadito, una cumbia también rumba o también un paseíto, samba y salsa pa' gozar, un pasillo, un rock and roll, mambo, joropo y corrido, tango, bolero y un vals. Y con cariño para la inmortal Chabuca Granda. Bye.